Ion Radio. Un camino en busca de respuestas. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para denunciar la falta de integración y participación de este colectivo en los asuntos de la vida pública, una asignatura que sigue todavía pendiente en nuestra sociedad. Escena pública, asientos no reservados. No sé, todo el mundo tendría que vivir esto, aprender a ver la discapacidad de una manera diferente. A mí me pasó y te hace mejor persona. Son personas que están como al margen de la sociedad, como quien dice, y hay que respetarlo igual que cualquiera. Y creo que hay un poco de miedo, digamos, al interactuar con estas personas, pero creo que todos podrían conocerlo y ver que son personas normales, que podemos realizar todo tipo de actividades con ellas. Y realmente se les ve desde fuera que parece que tienen muchas limitaciones y luego son capaces de hacer muchas más cosas que nosotros. En verdad tienen el nivel de superación muy grande, que no lo tienen muchas personas como nosotros. Por ejemplo, de Ana Cristina, que es ciega y sorda, pues aprende muchísimas cosas porque es que lo tiene todo súper controlado. Y Ramón lanza las cosas a una velocidad mayor de la que la podíamos lanzar nosotros. Isidro es capaz de estar todo el día cantando. Y Diego, por ejemplo, tiene una autoestima muy grande. Son personas muy sinceras, muy impulsivas, y que lo que sienten y lo que piensan te lo van a demostrar en todo momento. No tienen a lo mejor esa forma de ocultar las cosas como tenemos mucha gente, o de quedar bien. Ellos no, ellos son como son y ya está. No sé cómo decirte, es como todo para adelante, van sin el miedo quizá nosotros a lo desconocido. Ellos, al actuar por impulsos, tanto puede ser una caricia como un abrazo, un beso, van a hacer en todo momento lo que ellos quieran en ese instante, ¿sabes? Cosa que a lo mejor nosotros muchas veces nos privamos de esa necesidad que también tenemos, pero por muchos prejuicios y principios que nos condicionan desde pequeños no actuamos. Todo en mi vida personal esta gira en función de lo que la discapacidad me ha enseñado: a ser más humano, a priorizar las necesidades básicas y a ser feliz, sobre todo. Desde el 1 de enero de 2007, los textos normativos están obligados por ley a usar el término persona con discapacidad en vez de la palabra minusválido y persona con minusvalía, por su connotación peyorativa. Pero Ander y Ángel no se sienten identificados con ninguno de estos términos, ni minusválido, ni persona minusválida, ni persona con discapacidad, y reivindican que se les llame por su nombre, o bien que se refieran a personas con diversidad funcional. Bueno, la palabra diversidad funcional surge de la filosofía bien dependiente, significa que todo el mundo es diverso funcionalmente y entonces hay que potenciar las funciones que tiene esa persona, contar con él y pensar que no solo la palabra discapacidad tiene, en algunos países es un insulto, y entonces pues en España estamos intentando que no se use, que mucha gente que sí vale por sí misma aunque tenga una mínima diversidad, si les gusta que le llamen así o por lo menos por su nombre, porque se siente como uno más de la ciudadanía y son integrados en la sociedad. Sí, es un problema de término y de nombre, porque hay mucha gente que ya tanto como CERMI, como la ONCE y como más, que dice que no, que somos discapacitados. Sin embargo, hoy en día todavía seguimos encontrando textos que hacen uso del término minusválido, como el informe económico y financiero presentado por Hacienda en el Congreso de los Diputados junto a los presupuestos generales. En este informe se hace uso de la palabra minusválido hasta en 7 ocasiones. Es algo que se ha repetido en los textos de los 2 últimos años. Se ha corregido la palabra minusválido, de hecho, hasta discapacitado. No debería utilizarse, sino personas con discapacidad, sería lo más correcto. Pues no escuchan, no atienden y no les importa. Realmente se ve la importancia que dan al sector. El proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2014 recoge un recorte del 36,4% en los servicios sociales y promoción social. el área de acción social en la que se integra el sistema de dependencia se verá reducida hasta en un 46,6%. La plataforma de dependencia de Castilla-La Mancha ha sido la primera en llevar a los tribunales los recortes en la ley de dependencia. En Madrid, sindicatos y plataformas sociales se han unido para luchar contra los recortes en la atención a la discapacidad. Nos lo cuenta Alberto, de la Plataforma en Defensa de la Atención a las Personas con Discapacidad. Estamos concentrándonos en contra de los acuerdos marco que se han firmado en la Comunidad de Madrid, que supone una reducción de los ratios en la atención directa, supone una subida de usuarios tanto en atención directa como en talleres, en discapacidad y enfermedad mental. Y venimos denunciando los constantes recortes que la Comunidad de Madrid viene practicando en los servicios sociales y hoy particularmente en la discapacidad. Ayer, 3 de diciembre, se concentraron en la Puerta del Sol para denunciar el deterioro que los recortes en personal y la sobrecarga de trabajo van a suponer en la atención a este colectivo, lo que en palabras de Tino Patón, responsable de discapacidad de UGT, supondrá una vuelta al sistema asistencialista de hace 30 años. Cualquier recorte que se haga ahora mismo en lo social es trágico, pero en los trabajadores que nunca han tenido buenas condiciones es dramático. O sea, no, esto va a suponer una reacción en cadena. Realmente va a haber recortes en la calidad de trabajo en unas personas que no tenían calidad de trabajo, va a haber recortes de personal, por lo que va a suponer una desatención de los discapacitados, va a haber muchísimo accidente laboral por esta desatención y va a haber sobre todo una tendencia a solo el asistencialismo y no a la integración. Es muy llamativo que se está quitando total importancia a los educadores, trabajadores sociales, psicólogos, todos los trabajadores que tienden a la integración de la persona con discapacidad. Se les está reduciendo totalmente su capacidad de actuación, se les está eliminando de muchos centros y simplemente se está manteniendo la atención asistencial. Entonces, esto lo que va a suponer es volver a una atención que se estaba dando hace 30 años, que es simplemente tener al discapacitado encerrado y que no se le vea en la calle. Faltan, últimamente está habiendo recortes en apoyo educativo, la ley de dependencia ya no está llegando a los institutos, en los colegios algunos no tienen un 10% menos de técnicos, y muchos colegios no tienen lenguaje de signos y que deberían tenerlo porque últimamente está creciendo el número de gente, sobre todo en Europa, por problemas de contaminación y problemas de sonido. Al contrario, además, cada vez las empresas que contratan personas con diversidad funcional las explotan más, cada vez más horas por menos dinero. Además, estos grupos denuncian que estos nuevos acuerdos suponen un desmantelamiento encubierto de la ley de dependencia. Algo social, llevarlo al negocio, cosa que está pasando en todos los movimientos sociales, y queremos protestar por ello, sobre todo en el sector de la discapacidad, que necesita que no se convierta en un negocio, necesita atención humana y atención social y simplemente pensar en los discapacitados. Realmente no es una privatización, ya que esto se mantiene mediante fondos públicos, pero no es algo público. Lo que pasa es que tradicionalmente lo han llevado siempre asociaciones sin ánimo de lucro llevadas por familiares discapacitados. Actualmente estas asociaciones se encuentran ahogadas ya que los presupuestos no son suficientes y la comunidad lo que está haciendo es ofrecer estas plazas de residencia a empresas de servicios que no van a dar una atención tan, pues como te he dicho antes, tan humana y tan social a estos discapacitados. Bueno, últimamente están saliendo Sanidad y Servicios, Cohabitae, sobre todo, han sido las dos últimas que tenemos conocimiento que se han hecho con residencias y centros que antes los llevaban asociaciones sin ánimo de lucro. Ahora, con estos acuerdos marco que está sacando la comunidad, lo que va a suponer es la entrada de todas estas empresas. Entonces, todavía no hay demasiada extensión, pero sí que está empujando por hacerse con los servicios. Sí, bueno, es un poco pues que se ha puesto un poco la alfombra roja y está siguiendo un poco los procesos que se está siguiendo en la sanidad, en educación y en todo tipo de servicios públicos y servicios sociales. Como nosotros creemos que como para las empresas privadas se ha acabado el negocio del ladrillo, se ha acabado otras fuentes de ingresos, pues ahora pues lo único que queda pues sacar dinero de este tipo de centros y estamos totalmente en contra y lo denunciamos enérgicamente porque se está haciendo negocio con vidas y con la atención a personas. Según un informe publicado por la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, el número de personas con un seguro de dependencia privado ha crecido en los primeros 9 meses del año en un 5,85%. Claro, no solamente está en aumento, sino hay un auge de anuncios en televisión, que no nos parece nada casual y tal. Pues un poco la línea de lo que estamos comentando, que ahora mismo pues la línea que tienen, la línea que lleva el capital es esa, intentar sacar tajada de los servicios sociales, de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y ahora particularmente de aquí denunciamos de la discapacidad también. Desde UNESPA piden al gobierno que se fomente el contrato de estos seguros a través de la promoción y con el apoyo de medidas fiscales que impulsen su contratación. Bueno, hace falta dos cosas. Hace falta un estímulo de formación cultural potente. Hace falta que todos entendamos que la dependencia no puede ser únicamente una cuestión pública y que debemos ir generando una cierta lucha para entonces, igual que debemos ir generándola para las pensiones. Hace falta un estímulo cultural y luego hace falta un incentivo fiscal que te permita que ese dinero que hoy retiras del consumo para cuando seas mayor o para cuando seas dependiente, pues no esté penalizado y al revés, esté incentivado y sea atractivo. Si no, la tendencia natural del ciudadano es consumir. Nosotros hicimos un estudio para la administración, se lo entregamos, y en todos los países se ponía de manifiesto dos defectos del sistema. Uno, que allí donde no estaba garantizado el copago, se entraba en un desequilibrio financiero rápido, como ha pasado en España, que las cuentas no salen, las cuentas de la dependencia, y dos, que la demanda tiende al infinito, es decir, a medida que tú provees de coberturas a la población, la población tiende a ser más dependiente. Todos los fines de semana hasta el 22 de diciembre podremos encontrarnos en la Puerta del Sol y Madrid Río una mesa de recogida de firmas contra el acuerdo marco y los recortes en la atención a la discapacidad. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal para nosotros, muy mal, de verdad, muy mal para todos los centros, muy mal. Yo estoy muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy triste, señora.